Estás escuchando Chava Radio. Desde que era pequeña, siempre había temido ese día. El 31 de octubre. Este día, todos los años ocurre una hecatombe. Miles de seres de alrededor de todo el mundo somos apuñalados con herramientas terroríficas y destripados de una y mil formas posibles. Tristemente, nuestros gritos no son oídos por estos asesinos. ¿Quién sabe qué harán ellos con nuestros cuerpos inertes tras morir? Desde que nacemos hasta nuestra cruel muerte, tenemos ese miedo interno. Aunque si tenemos suerte, si ocurre algún desastre en nuestras tierras, nos moriremos antes de que nos pase. Así no profanarán nuestros cuerpos con velas. No es mi caso. Yo no tengo esa suerte. Ya quedan solo 2 horas. Es la madrugada del 31. Ya estoy en el lugar con mis hermanas. Pero en fin, ¿quién se fijaría en las calabazas? Estás escuchando Chava Radio.